ni nadie que venga de listo. No quiero más gritos, solo dejarme vivir. Trileros a fecha buscando apuntarse a otra presa. Lo siento, colegas, pero olvidaros de mí. Prefiero encerrarme en mi propio mundo, donde las sonrisas no son un producto de su interés. Cerrar todas las puertas y alguien pregunta, decir que he marchado a donde nadie me pueda coger. Y sé que al final tendré a mi vera la gente que quiero. Muchas sonrisas y poco dinero, pero con un abrazo bastará. Y tú estarás cobaricia pasando el sombrero, a ver si caen dos monedas de nuevo. Restaurando te tienes que comprar. De tu beso de jurar, pero sin embargo te ofrezco la duda de corazón. Yo siempre estaré cuando pidas mi ayuda. Romper el rencor casi siempre ayuda a dormir de un tirón. La vida nos puso de nuevo el camino que empezamos juntos. No teníamos nada, solo ilusión. Ahora no repales, no te pase ni una, no es una amenaza, pero yo también puedo ser un cabrón. Sé que al final tendré a mi vera la gente que quiero. Muchas sonrisas y poco dinero, pero con un abrazo bastará. Y tú estarás con tu avaricia pasando el sombrero, a ver si caen dos monedas de nuevo. Ves ahorrando que tienes que comprar. Sé que al final tendré a mi vera la gente que quiero. Muchas sonrisas y poco dinero, pero con un abrazo bastará. Y tú estarás con tu avaricia pasando el sombrero, a ver si caen dos monedas de nuevo. Desahorrando te tienes que comprar.